Domingo 27 de diciembre. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Te ha preguntado alguien, alguna vez, si recibiste el Espíritu Santo? Generalmente, esta es una manera de descubrir si hablas en lenguas. Para ellos, el hablar en lenguas es el factor determinante por el que demuestras si tienes el Espíritu Santo o no. Sin embargo, Jesús nos advierte acerca de mirar ciertas señales exteriores y milagros como prueba de algo. Escucha su explícita advertencia en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escucha también Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Jesús dice claramente que se realizarán milagros innegables en su nombre, pero que eso no aprueba que las personas que lo realizan sean fieles seguidores suyos. De hecho, se nos dice que en los últimos días, profesos seguidores de Jesús tendrán una forma de piedad, pero negarán el poder de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Escucha justamente este texto. ¿Cómo vemos que se manifiesta esta verdad en nuestros días? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Lucas capítulo 6, versos 43 y 44. Jesús dijo que podemos conocer un árbol por el fruto que produce. Una persona se revela no tanto por lo que profesa, sino por lo que es. Los dones del Espíritu se dan a la iglesia para el ministerio. El fruto del Espíritu se da al Hijo de Dios, de modo que su vida pueda ser cambiada. Ser un verdadero cristiano y llevar buen fruto enfatiza el ser. Un buen actor puede representar a Mahatma Gandhi, pero nunca puede ser Mahatma Gandhi. Podemos parecer buenos expresándonos bien, y aunque parezca que hacemos lo bueno, pero a menos que el Espíritu Santo nos dé un corazón nuevo, nunca podremos ser buenos. Medita más en esta distinción entre hacer el bien y ser buenos. Primero, ¿qué queremos decir con buenos? Segundo, ¿puede una persona hacer el bien sin ser bueno? ¿O puede una persona ser buena y no hacer el bien? Elabora tus respuestas y llévalas a tu clase el sábado.